los héroes de Mesa Verde. En Nota al Pie. Y por supuesto, hecha la presentación, pero no tu saludo. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Trina? Bien, muy bien. Contame un poquito qué traes hoy en este segmento semanal que tenemos para compartir con vos. Para empezar, les trajimos una banda de rock experimental neopsicodélica que se llama Flaming Lips. Bien, labios flameantes. Sí, es una ya banda... Ya es sugestivo. Sí, es una banda bastante experimental que comenzó su carrera en Oklahoma en 1983. Su primer disco recién es de 1986, que se llama Here It Is, It Is. Que es el primer disco de ellos. Los primeros más aproximadamente cuatro discos de ellos son muy experimentales. Sus letras son muy surrealistas. ¿Qué estilo tiene? Tiene de todo, es un poco de todo. En general es denominado música psicodélica. Uh-huh. Está dentro del rango de la música independiente. Ellos empezaron en un sello que se llamaba Pink Dust Records, que era parte del sello Enigma, era en realidad la parte psicodélica del sello, editaba toda música de ese estilo. Después, en 1992, ellos tienen un disco que tiene bastante éxito, que se llama Hit to Death, In the Future Head, que ese disco tiene varias canciones que consiguen mucho éxito y firman un contrato con Warner. Dan el primer gran salto. Sí, a partir de ahí, por supuesto, los productores de Warner les empiezan a decir tienen que calmarse con las letras surrealistas, la música psicodélica. Tendría que cambiaran un poquito, ¿no? Mezclen un poco de pop con esto, y ahí empezó el gran salto de ellos. Y se convirtió en una banda dentro de este campo bastante masiva, participando en varios recitales de teloneros de Red Hot Chili Peppers, por ejemplo. ¿No es un poco traicionar su origen hacer esto, es decir, ceder ante las pretensiones de las grandes discográficas? Sí, algunos de los integrantes consideraron que estaban traicionando sus raíces, por lo que recién en el año 1997, ya 5 años después de haber firmado con la Warner, en realidad no sacaron muchos discos con la Warner. Después de ese disco sacaron Transmission from the Satellite Heart en el 93 y Cloud States Metallic en el 95. Después de esos dos discos con la Warner, decidieron volver a la música experimental de lleno. De lleno quiere decir que editaron un disco cuádruple. Ah, bueno, se les quitaron... Pero no estamos hablando de un disco cuádruple normal. A ver, contame cómo es eso. Estamos hablando de un disco cuádruple que está diseñado para pasarse en 4 compacteras distintas, para escuchar con 2 parlantes distintos, o sea, con 8 parlantes en 4 compacteras distintas al mismo tiempo. No puede ser reproducido ni un segundo después. Ah, es como mezclar en el momento, ¿no? Mezclar en el momento y tienen que ser escuchados en el mismo cuarto con 4 compacteras distintas, estos 4 CDs. Muy difícil, ¿o no? Es muy difícil, digamos que hay que tener mucho dinero para escuchar un disco así. Dinero y ganas, porque me imagino que debe ser hasta complicado poner el play a todos en el mismo momento. Sí, digamos que es bastante imposible. Pero bueno, ellos dijeron, ¿quieren experimentar? Acá tienen. Les estamos dando experimental. Creían que nosotros estábamos haciendo pop con la Warner y que nos habíamos vendido. Bueno, acá les entregamos esto. En internet, por suerte, se puede conseguir una versión de una persona que... Se tomó el trabajo de varias personas que se tomaron el trabajo de reproducirlo al mismo tiempo y de grabarlo. Es un disco bastante difícil de escuchar, hay que... ¿Es un disco difícil de conseguir también acá? ¿Llega aquí a la Argentina una banda como esta? ¿Pega una banda como esta? Tiene varios discos, especialmente de los discos que vienen después de este. Después de este disco tuvo varios éxitos, otro disco que se llama The Soft Bulletin y otro que se llama Yoshimi Battles the Pink Robots. Esos dos discos sí vendieron mucho, sí fueron un verdadero éxito de ventas, tienen canciones un poco más pop, como que después de ese disco que se llama Zaireka, tuvieron que hacer un par de concesiones. Claro. Dijeron, bueno, hacemos un disco que dijo que nosotros queremos, pero después les entregamos un par de discos comerciales. Sí, se me ocurre un paralelismo entre los grandes actores de Hollywood que hacen 40 porquerías taquilleras y se dan el lujo de hacer una de esas que miran muy pocos, ¿no? Pero que tienen otro trasfondo, me imagino que esto debe ser así. También. Y en las que no les pagan los actores de Hollywood. Claro. Como Bruce Willis en 12 monos. Claro. ¿No le pagaron? No le pagaron. Dijo que trabajar con Terry Gilliam era suficiente. Bueno, no es que no le pagaron entonces, no pidió nada a cambio. No. Está bien. Entonces bueno, dijimos que esto es Flaming Lips. Flaming Lips. Y tenemos un tema que se llama Spoonful Well of Aton. Lo escuchamos. Decía fuera de micrófono que a mí me suena a un dejo de Queen en algún momento. Tiene un poco de todo, salta para todos lados la banda. Se puede saltar de repente a música espacial, de repente está haciendo música experimental, puede aparecer en la psicodelia y de repente puede volver al pop de cualquier banda que uno conoce. Podríamos encontrarnos en cualquier momento con un acorde de tango en una banda así, ¿o no? Es muy probable que haya algún acorde de tango en alguno de los temas, y principalmente que aparezca en alguno de sus recitales con alguno de ellos disfrazado, lleno de globos por todos lados. Ah, o sea que también su estética tiene una impronta así psicodélica. Sí, en los recitales son completamente psicodélicos, incluso hay mucha gente que señala como uno de los mejores espectáculos del mundo ver a Flaming Lips en vivo. Mira vos, en lugar de choripán te deben vender unas lindas cosas de LSD, ¿no? Como sí, es muy probable. La gente entre un poco... Sí, de hecho tienen una anécdota de una canción que se trata de una... Es una especie de... Le están diciendo a alguien que casi se amputa el brazo y era por uno de los músicos que se había tomado un montón de LSD y decía que lo había mordido una araña y quería que le amputaran el brazo porque creía que estaba totalmente envenenado y los demás de la banda lo convencieron de que no se lo amputara. Claro, que deje de tomar LSD sería bueno también, y ¿no? Hicieron una canción acerca de eso. Esta se llamaba Una cuchara pesa una tonelada, ¿no? Sí, una cuchara llena pesa una tonelada. Bien. Ok, ya empezamos con los títulos extraños. ¿Qué más trajiste hoy, Martín? Trajimos Gran Torino, la última película de Clint Eastwood. Clint Eastwood. Acá salió pegadita casi con la película anterior, El sustituto, con Angelina Jolie. Uh-huh. Pero en esta, a diferencia de eso, vuelve al presente Clint Eastwood y vuelve a actuar él. Él dice que es la última película en la que va a actuar él. ¿Actuación y dirección? No, solo actuación de Clint Eastwood. No, las dos. Actuación, dirección y creo que también producción. Ah, multifacético. Hizo todo. Pero él dice que es la última película en la que va a actuar. en esta película. Retiro adelantado. Sí, ya dice, está grande. ¿Cuántos tiene Clint Eastwood ya? Debe tener 70 y largos, ¿no? Tiene como 80. Bien. Está grandecito. Está grande, pero está buen mozote. Todavía se mantiene en pie. Es un vejete apetecible. En la película todavía se mantiene muy en pie. No, hay que ver si los efectos especiales atrás, ¿viste? No tienen. No suele ponerle tantos efectos especiales a sí mismo, no creo. Pero en la película él interpreta prácticamente a sí mismo. La película empieza con el funeral de su esposa y con la actitud de los hijos y los nietos de él ante el funeral y su reacción. Uh-huh. Él tiene una especie de reacción completamente conservadora ante los nietos, que de repente la nieta cae con mostrando la pancita, con un arito, muy maquillada. Y él dice, este es el funeral de su abuela, ustedes están de más. Después en la casa se enteran de que él tiene un Gran Torino, que es un auto preparado de los 70, norteamericano, bastante de colección. Y como que la nieta le dice, cuando te mueras me lo vas a legar al auto, me lo vas a poner para mí en tu testamento. Y él ni le responde, y la película es en general una crítica a toda la juventud norteamericana. La película en realidad comienza de verdad cuando él ve que se mudan una familia de orientales, Hmong, que son una tribu que vive por Tailandia, Laos, Camboya, por distintos países de ahí, que lucharon a favor de los norteamericanos en Vietnam y que uh-huh. después de la caída de todas las tropas norteamericanas tuvieron que huir prácticamente de toda esa zona y soltaron las manos, ¿no? Sí, tuvieron que irse de toda esa zona para vivir en Estados Unidos la mayoría. Acá estos se mudan al lado de la casa de donde está viviendo Clint Eastwood y le dicen, o sea, ¿por qué él se queda acá si es el único norteamericano que está viviendo en este barrio? Y él es un veterano de la guerra de Corea. Guarda incluso el rifle con el que peleó en Corea, una especie de nostálgico que nunca vivió, también. ¿Baja línea con respecto a eso la película? Clint Eastwood es un director de derecha, es muy de derecha, pero acá extrañamente mucho de lo que hizo suena a izquierda, porque él critica a todo el mundo. Él tanto critica a los Hmong, que tienen sus pandillas, como critica a las nuevas generaciones norteamericanas. Él lo que termina diciendo es que en general las nuevas generaciones de inmigrantes son los que van a construir el Estados Unidos del futuro, que el norteamericano se hace de abajo, etcétera. Él es muy nacionalista, pero es de un nacionalismo que no es el nacionalismo fascistizoide que suele aparecer en películas norteamericanas. Es un nacionalismo muy crítico el de él, que en ciertos casos es muy parecido al nacionalismo que sale de la izquierda argentina. Por eso acá casi todas las películas de él fueron leídas como películas de izquierda o críticas de izquierda, cuando él es de derecha, es completamente nacionalista. Claro, tiene una faceta diferente, ¿no? Para cada, según cada lector o cada espectador verá lo que quiere encontrar en la película. Pero él es tan crítico acerca de todo lo que pasa en la realidad y es tan denso en lo que analiza, es bastante profundo siempre su análisis de la realidad, que termina siendo una especie de humanismo nihilista lo que él está contando. Esta no es igual su mejor película, no es el Cartas de Iwo Jima, que era una película increíble, pero es realmente una de las mejores películas del año. ¿Cuánto le pondríamos? Yo le pongo un 9.50. Ah, bueno. Menos mal que no es de las mejores películas de Clint Eastwood. No, las demás son casi todas un 10. Está bien. ¿Tenemos algo más de música? Sí, tenemos otra canción de Flaming Lips que se llama Yoshimi Battles the Pink Robots. La escuchamos. Belt and karate, hey! She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshime, they don't believe me, but you won't let those robots eat me. Yoshime, they don't believe me, but you won't let those robots defeat me. Those evil natured robots, they're programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them, so she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that it'd be tragic if those evil robots win. I know she can be them. Oh, Yoshime, bien, seguimos acá escuchando buena. Me gusta, te voy a decir una cosa, no te tenía fe. O no les tenía fe, no a vos, a ellos, pero me gusta. Pobre Flaming Lips. Me gusta, increíble. No, cuando empezaste con lo de la psicodía le dije, uy, no, chau. Pero no, me gustan en serio. Bueno, estamos escuchando Yoshimi Battles the Pink Robots, que es un álbum conceptual acerca de Yoshimi, que combate de robots rosas. Los robots, sí, claro, me imaginé. Yoshimi me lo imagino, es una cosa, ¿no? Sí, esa es. Más de anime. Sí, tiene mucho que ver con el anime. Bueno, contame, ¿y el libro que trajiste hoy? Las conversaciones de César Aira. Las conversaciones es un libro que editó Beatriz Viterbo, Editores. Es un libro acerca de un de César Aira que tiene conversaciones. Es de un intelectual que se reúne con sus amigos a conversar, y en este caso trata de una conversación acerca de una película. El César Aira y su interlocutor comienzan a debatir acerca de una película que vieron el día anterior en la televisión, una película bien pochoclera, de esas en las que hay agentes de la CIA por todos lados, que van a buscar armas químicas, y todo bien pochoclero. Y la película es un libro, es una especie de discusión acerca de esta película, en la cual los interlocutores no se pueden poner de acuerdo. Ambos se perdieron partes de la película, lo admiten. Esa típica película de televisión en la que uno se levanta para ir al baño, para ir a la cocina, y ambos se perdieron partes importantes del relato y empiezan a discutir acerca de que en un momento la película trata de un pastor que está en medio de las montañas en Ucrania, en medio de las montañas, y este pastor tiene un Rolex en el brazo. Entonces uno de los interlocutores sostiene que ese es un error. Claro. Es un error que... De continuidad, por ejemplo. De discontinuidad, en la que el actor se olvidó de sacarse el reloj, y empiezan a discutir acerca de eso, hasta que de repente, al día siguiente, el César Aire empieza a decir que él rememora todas las conversaciones que tiene para agarrar y para incluir mayores argumentos. Entonces empieza a rememorar lo que él dice y lo que su interlocutor dice, y se empieza a convertir el libro en una locura de ensoñación, en la cual empiezan a discutir de la película, en la cual empiezan a contar cosas que supuestamente creen que pudo haber pasado en la película, de justificaciones de por qué este es el Rolex, que de repente se convierten en parte de la película, que de repente uno le dice, no, pero ¿cómo sabías vos todo eso? Y el otro le dice, porque vi esa parte que vos no viste, y el otro le dice, pero ¿y esto lo inventaste? Sí, esto lo inventé, pero eso estaba en la película. Y empieza a hacerse una especie de embrollo, en el cual al final se terminan poniendo de acuerdo acerca de cómo era la película. Pero esto se lleva a cabo en una mesa de café, en una mesa de bar. No, todo en la casa de esta persona, que están discutiendo, y de repente a la noche una de estas personas rememorando toda la discusión y para discutirla al día siguiente. Bien, interesante el libro para leer. ¿cuánto le ponemos? Es muy interesante, yo le pondría un 8. Un 8. Es un libro para leer muy... Para leer y leer tranquilo, porque me imagino que si vas a entrar en un mundo de ensoñación y de rememoranzas, idas y vueltas, debe ser... No te podés perder una sola parte de la película, ¿no? No, pero es un libro cortito que se lee rápido igual. Es cierto, tiene apenas 120 páginas. Tiene menos de 120 páginas. 120 páginas. Bien, entonces recomendamos Las conversaciones de César Aira, de Beatriz Viterbo Editores. Exacto, que lo vayan a buscar. Búsquenlo porque, según dice acá mi amigo Martín Chiavarino, es interesantísimo. Y busquen la respuesta de por qué está el Rolex. Tal cual. Bueno, yo tengo varias historias de eso, de telenovelas argentinas con problemas de continuidad, de gente que estaba en el medio del campo argentino en la época colonial con los relojes. Pero yo insisto que eso es un error de los actores. Y eso suele pasar. A Luisa Culioc se le olvidaban bastantes cosas. Hablando, veo que sabes de qué hablamos. Cerramos, ¿te parece, Martín? ¿Tenés algún otro tema para que cerremos esta Héroes de Mesa Verde? Tenemos Fight Test. Bueno, y con Fight Test nosotros nos despedimos hasta mañana a la 1 de la tarde. Quédense allí porque ya llega Atardece, que no es poco, con Adriana Sanca, con Pablo García y con Federico Corbier. Nosotros tuvimos un muy lindo programa en el día de hoy. Charlamos con Guillermo Lobañini, entre otros, director del programa y presidente de la Asociación Civil Vox, acerca de una mujer travesti que va a estudiar finalmente con el nombre que eligió allí en la Universidad Nacional de Rosario. También hablamos con Sergio Wolf, el director del Festival Bafisi, el 11º Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que comienza el 25 de marzo y se va a extender hasta el 5 de abril. Nosotros nos reencontramos mañana a la 1 de la tarde. Martín Chiavarino, muchísimas gracias. Me encantó lo que trajiste hoy, todo, desde la película, el libro y la música, me pareció fantástica. Muchas gracias. A ustedes, chau, pásenla lindo.